buenas tardes a todas las personas que nos estáis escuchando. Aquí desde Ágora Sol, la radio de la acampada aquí de Sol. Y hoy, esta tarde, vamos a hablar con una compañera de aquí, de la acampada Sol. Laura es nuestra invitada hoy, aquí. Es participante del grupo de trabajo de pensamiento. Hola, buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña para hablarnos, ¿no?, y comunicarnos acerca de algunas reflexiones que han estado trabajando acerca de un posible cambio de paradigma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas de las cosas que hemos estado reflexionando al final confluyen en algunas ideas que tienen que ver con esto, que algo está cambiando muy grande. Estupendo. Y para empezar así, a bote pronto y a romper el hielo, vamos a empezar ya directamente y nos vamos a plantear, ¿no? Te voy a preguntar que cuando hablamos de paradigma, ¿de qué hablamos? ¿Qué es esto de paradigma? Bueno, sin intentar hacer definiciones muy de diccionario ni nada de eso, me parece interesante pensar que en toda estructura social o toda vez que un grupo de personas se juntan, tienen una manera de organizarse en función de unos intereses o de unos fines, etcétera, y eso va conformando pues unas leyes, unas maneras de funcionamiento, un imaginario, cosas que se valoran y cosas que no se valoran, y todo ese conjunto de cosas que hacen a esa manera de organizarse es a lo que se le llama paradigma, ¿no? Entonces es interesante pensar en las condiciones concretas de cada situación histórica qué paradigma tenemos, ¿no? Entonces, en la sociedad en la que vivimos actualmente, previa al sol, 15 de mayo, sí. Podemos ahondar un poquito en cuáles son las características básicas que en cuanto empezamos a nombrar todo el mundo va a entender. Estupendo. Y bien, bien hecha esa reflexión. Cuando hablamos del paradigma que hemos estado viviendo, bien, no sé si es conveniente que nos adentremos en toda la evolución, ¿no?, histórica de ese paradigma, pero sí puntualizar quizás conceptos claves que estaban dentro de ese paradigma que estoy muy ilusionada en ese sentido, pero que estamos viviendo, ¿no?, y que se ha vivido, que ha construido, ¿no?, esta realidad, este imaginario colectivo que compartimos, ¿no?, y que compartimos además en las interrelaciones y a todos los niveles sociales, políticos, económicos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, por decir dos palabras, podemos pensar que en un sistema donde el peso de la economía, el peso del dinero, el tema del dinero además y el capital concretamente tiene un lugar tan importante que regula las propias relaciones humanas y regula cómo nos organizamos en el día a día y regula qué lugar le damos al trabajo en nuestra vida. Es un trabajo que tiene que ver con producir y que después seamos además consumidores de lo que producimos, no siempre en función de las necesidades de los 6.000 millones de habitantes del planeta, más bien no, sino obtención de beneficios por parte de unos pocos, etcétera. Eso se cuaja en una manera de funcionamiento que está regida por esos principios, ¿no? Y esto nos implica en todas las áreas de nuestra vida, en todas, en nuestra manera de relacionarnos con el vecino, de amar, de criar, de crecer o no crecer, de ser más dependientes o más independientes, y por supuesto lo macro, ¿no?, en todas las políticas y economías, digamos que las instituciones están para reproducir esa estructura social en la que vivimos. Y cuando hablas o cuando podemos charlar acerca de esos principios, ¿no?, que han estado, que rigen, ¿no?, esos sistemas a todos los niveles, ¿qué objetivos tenían esos principios? Por ejemplo, ese objetivo, estábamos hablando de que los objetivos en los que están basados el sistema, ¿no?, en que hemos estado, bueno, que estamos viviendo, esos objetivos están basados en cuestiones económicas, cuestiones abstractas, como el dinero, ¿no?, el beneficio, hablabas del beneficio. Que la acumulación de capital. Sí. Exactamente. ¿Y cuáles son en ese sentido los cambios que se están ofreciendo desde aquí, desde este movimiento, acerca de esos objetivos? Bueno, yo creo que algunas características del sistema capitalista implican poner la vida humana al servicio del mercado. Y eso se ha sostenido durante siglos, muchos años de la historia, pero no exento de malestares y de perjuicios y de consecuencias. Entonces, cuando se han acumulado muchísimos desatinos, injusticias, malestares, ya tan grandes, que no se han podido aguantar más, es cuando explota. Y entonces podemos hacernos preguntas como decir, ¿pero por qué hemos estado sosteniendo todo eso? Yo creo que el 15 de mayo sirvió para juntar esos malestares individuales que todos hemos padecido en nuestra vida cotidiana, y esas preguntas de por qué, qué sinsentido, y al vernos todos juntos nos hemos permitido pensar, uy, pero si podría ser de otra manera, si el poder lo tienen porque se lo damos, si nos negamos a hacerlo todos juntos, claro, si uno se niega a pagar los impuestos uno solo no sirve, pero si de repente nos negáramos todos juntos a ver qué pasa, ¿no? Entonces la fuerza colectiva de estar todos juntos ha sido impresionante para poder romper uno de los imaginarios fuertes que tiene el sistema capitalista, que es que las cosas son así, no pueden ser de otra manera. De repente nos hemos enfrentado con que, uy, podría ser de otra manera. Si los seres humanos somos los que hemos creado este sistema, también podemos crear otro. Solamente nos hace falta estar juntos. Estupendo. Eso ha sido como una muestra que se ha podido, pues, a lo mejor compartir, ¿verdad? En esas, entre las personas, ¿no? Que, como tú dices. Y bueno, ahí abre una nueva puerta, ¿no? Una alternativa, digámoslo así, que también es una alternativa que se ha comentado en muchas expresiones así colectivas, ¿no? Uh-huh. De hablar de esperanza también, ¿no? Uh-huh. De una esperanza. Sí. Y esta esperanza que de alguna manera está intentando por lo menos construir esta alternativa, que uh-huh. ya parte de otras iniciativas que se han ido acumulando uh-huh. anteriores, como tú decías, no solamente del tema de la malestar, uh-huh. de una incertidumbre ahí también quizás de futuro, uh-huh. sino también de alternativas que no salían, que estaban ahí, pero que no salen y no saben por dónde salir, uh-huh. que tienen que ver con una construcción y tienen que ver con el respeto y que tienen que ver con otros uh-huh. otro tipo de interrelaciones, otro tipo de objetivos, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿y por dónde van ahora desde de esa perspectiva de conceptual que, uh-huh. que se traslada a la práctica interrelacionar también uh-huh. y de, bueno, de comunicación entre las personas? Uh-huh. Bueno, te comparto algunas reflexiones mías y de nuestro grupo, que no significa que sean las únicas, ¿eh? Y además señalar que desde el grupo de pensamiento no hemos teorizado, no hemos venido con libros a decir a ver lo que encaja de sol en los libros y los manuales, sino todo lo contrario. Hemos reflexionado acerca de la práctica. Hemos dicho, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es esto que sentimos? ¿Qué es esto que nos va sucediendo? Y desde ahí son estas reflexiones, ¿no? Como que surgen de la práctica. En ese sentido, es muy interesante que no, yo creo que hemos podido conectar con algo súper básico y súper sentido común, de decir, pero si en lugar de competir, podríamos compartir. Pero si en lugar de tener que estar demostrando o defendiéndome del otro, podría estar acompañando y comprendiendo y enriqueciéndome del otro. Pero si, y entonces ahí, como esto de lo básico, básico, esas preguntas que uno se hacía cuando era pequeño, decir, mamá, ¿por qué existen las guerras? Y uno le decían, cuando seas mayor lo entenderás. Y cuando eres mayor ya no te lo preguntas porque dices, las cosas son así, no pueden ser de otra manera. Bueno, pues hemos recuperado un poco eso de decir, por favor, sentido común, si somos nosotros los que estamos construyendo esto. Y en ese sentido, me he perdido un poco de dónde iba. Bueno, una de las cosas importantes que estabas diciendo que es el sentido común, sí, ¿no? Que ese sentido común que se está compartiendo, sí, ¿no? Sí, ahora. Sí. De una manera muy, muy espontánea y natural, y yo creo que sí, muy espontánea, surgió como principio fundamental la inclusividad, por ejemplo. No tenía sentido estar peleando por el bienestar de unos pocos. Lo que tenía sentido era decir, estamos indignados, estamos ya hasta la nariz, esto no puede ser, y la alternativa tiene que ser pensar en el bienestar colectivo. En hacer algo en el que estemos todos bien. Porque para pelear para unos pocos y que luego a los 3 años, o a los 10 años, o a los 30, esos otros pocos digan, ahora lo nuestro no, pues ya está bien, peleemos todos juntos por algo para todos, ¿no? Para todos y para todas, exactamente. Es. Ahí estamos. Todos y todas. Claro que sí. Que ese es un cambio que importante también, ¿no? Porque hasta ahora, que solo si lo comentábamos antes, detrás de micros, que, sí, que hablábamos que cosa así paradójica, ¿verdad? Que colectivos concretos luchan, exigen y trabajan por el reconocimiento de sus derechos, pero esa simpatía por el reconocimiento de los derechos de los demás, ¿no? Uh-huh. Que a veces tienen incluso contradicciones con uh-huh. los derechos de otras personas, ¿no? Y ahí hablabas ahí de una frase muy importante, que hablabas de la libertad, comentaba. Sí, sí. Sí, esto de que de repente cada uno se lucha por su parcelita y pierde la perspectiva común, tiene mucho que ver con características de la lógica anterior, ¿no? De la lógica del sistema capitalista, que es la fragmentación, que es cada uno a su bola. el individualismo y tal. Nosotros reflexionábamos mucho acerca de una frase que la hemos tenido como bastión de la libertad y de la progresía, y que en realidad nos ha encerrado en la paradoja del individualismo, que es esta frase famosa de mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Que uno la sentía como súper reivindicativa y súper maravillosa, y si de verdad nos ponemos a pensar, si mi libertad termina donde empieza la del otro, para tener más libertad tengo que quitarle libertad al otro. Entonces me pone en una posición de enfrentamiento con el otro y de desconfianza, y por tanto tengo que competir, y por tanto es una amenaza el otro. No vaya a ser que él quiera más libertad y me quite la mía, ¿no? Nosotros estamos reformulando desde todo lo que está pasando en Sol esta frase, y querríamos transformarla a que mi libertad empieza donde empieza la del otro. Y así trabajemos juntos y juntas las personas por tener todas libertades, ¿no? Estupendo, eso es un punto de arranque también bastante diferencial. Sí. Y además de estos conceptos que, bueno, que son prácticas, pero bueno, por trasladarlo también a entendernos, ¿no? Desde el lenguaje, digámoslo así. También habéis hablado, por ejemplo, de por ejemplo, heteronomía versus autonomía, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Bueno, esto es un concepto bastante filosófico, pero por otro lado como muy, muy concreto, ¿no? La heteronomía, por dicho en fácil, tiene que ver con darle el poder a otro. Entonces, el otro es el que tiene poder, pero también es el que tiene la culpa. Entonces yo me quejo y digo, ¡qué capullo el de arriba! pero le estoy dando también la cuota parte de mi poder de poder hacer otras cosas, ¿no? Ahora en Sol se está imponiendo la idea de autonomía, ¿no? Del ser humano que tiene capacidad de poder decidir, de poder hacer y de poder construir una alternativa. Y esto es maravilloso porque recuperamos un montón de capacidad, pero también asusta mucho porque ya no tenemos a quién quejarnos. Así claro, que es todo un tema. Desde luego, que también tiene que ver con el paternalismo, y tiene que ver con la responsabilidad personal y ser partícipe en la construcción de las cosas. Sí, así es. Yo tengo una vivencia en Sol de que yo antes no tenía tiempo para nada. No tenía tiempo, trabajaba muchísimo y me costaba sacar tiempo para cualquier cosa. Y ahora paso casi una jornada completa, o sea, casi 8 horas en Sol todos los días, ¿no? Y no lo hago con sacrificio. Es que esa es la cosa, con tanto sentido, sentirme partícipe de poder construir, aportar para construir un mundo mejor, que me sale solo, que es que lo deseo, que incluso me crea adicción. Por lo tanto, hay muchas ilusiones, motivaciones ahí, que tienen que ver quizás, o no, pero sí con el sentirse útil, con la esperanza, con la ilusión, sí, con la motivación, con un momento de elementos, sí, ¿no? Sí, yo creo que también estar haciendo algo con sentido, que no estaba consentido y que ahora estamos consensuando que puede ser hacer algo con sentido, vale, es algo que te llena. Y yo estoy viendo expresiones de mucha júbilo y de estar pletórico como ser humano, y yo creo que es que tiene que ver con que el ser humano, al convertirse en una máquina o en una pieza de una maquinaria, ha perdido gran parte de su ser, esencia de humano, humana. Entonces, al sentirte partícipe de poder construir algo que tenga más sentido y que hable de la completud humana, es como muy emocionante. Sí, ha habido pues un constructo, bueno, con diversos constructos, ¿no? En ese sentido. Y claro, aquí también se barajan como muchos planteamientos que tienen que ver con el desarrollo personal, con la plenitud de las capacidades, ¿no? Sí, humanas, sí, el potencial, pero sobre todo con algo que está muy arraigado en eso, en otro tipo de valores a compartir que están ahí, que es el respeto, que es el amor, que es la diferencia, pero el compartir, el cómo compartir diferencias también, sí, ¿no? Porque ahí tiene que ver cómo gestionamos la diversidad, claro, que es el compartir esas diferencias también. Y se habla mucho de alegría, de amor, de igualdad, pero no solo se habla de una manera banal, que yo creo que eso es algo importante que se está haciendo desde aquí, y es ser coherente con esos valores, cosa que no hemos estado acostumbradas ni acostumbrados, en general hablamos, desde ese imaginario colectivo que se ha ido creando, y que ha atravesado muchas partes de la construcción, de las construcciones sociales, también desde el marketing, publicidad, muchas cosas, que se habla de alegría, pero a veces nos hemos encontrado con muchas incluso disociaciones, ¿no?, respecto a la coherencia. Y aquí hablamos de ser coherentes, ¿no?, mediante la práctica. De intentar integrar todos los planos que tiene el ser, porque ha quedado reducido el ser al tener, producir y consumir, y todo el resto de los planos ha quedado como, bueno, pues el desarrollo personal por un lado, me voy a un balneario una semana al año, o sí, pero en realidad, de verdad, que en la lógica anterior, digamos, la fragmentación de las diferentes áreas del ser humano ha hecho que estemos muy, muy disociados. Y es curioso porque el movimiento, a mí me parece muy interesante analizarlo, cuando surge, y que surge como una explosión espontánea, maravillosa, muy, como decía, natural, empiezan a surgir comisiones y grupos de trabajo, que parece que son para cada uno atender sus necesidades individuales, pero no. Yo creo que respondían a precisamente como atender las necesidades colectivas en diferentes dimensiones. Claro, las necesidades básicas del ser humano primero es tener un lugar, cuidarse y tener protección, calor y comida. Y curiosamente las primeras comisiones que surgen son infraestructura, seguridad, legal y alimentación, ¿no? Pero después fueron surgiendo las demás, no de manera disociada para cada uno atender su necesidad individual, sino para atender los diferentes planos del ser humano, hasta surgimiento de la comisión de pensamiento, grupo de trabajo de pensamiento, de espiritualidad. Pero como venimos de la lógica anterior, incluso siendo parte de un todo, a veces estamos sintiendo las diferentes comisiones y grupos de trabajo también un poco aisladas, y eso es algo que tenemos que seguir trabajando, porque si no parece que estamos contra política a largo plazo, contra política a corto, y no, todo es importante. Es una interconexión multidimensional. Absolutamente. Como comentabas, ¿no? Absolutamente. Estupendo. Y bueno, hablando también de lo, para situar cosas también concretas, así, hablamos de lo simbólico, ¿no? De, por ejemplo, de lo simbólico. Y trasladar lo simbólico para ver cómo se plasma esos paradigmas y se traducen en lo simbólico. Por ejemplo, me comentabas antes la anécdota del work. Ah, ¿no? Sí, bien. Muy interesante. Sí, en esto toda realidad está compuesta por una cuestión concreta material y otra cuestión imaginaria, ¿no? Y es curioso porque, siendo el principio fundamental del movimiento la inclusividad, el otro día estaba escribiendo un texto y al escribir la palabra inclusividad en Word me la subrayó en rojo porque no existe. Entonces, claro, ¿cómo va a existir algo si no lo podemos nombrar? Y es curioso porque, claro, por eso decimos que solo estamos creando realidad. Estamos empezando a usar conceptos que, al poder nombrarlos, estamos creando realidad. Por eso es tan importante poder decir que esto es muy grande, que esto vamos a hacer muchas cosas, que esto es potente, que todo es posible, que nos ha servido Sol para romper ese lastre del que no se puede, y asumir que el decir se puede nos confronta con el vértigo de ¿y ahora qué?, ¿no? Y que ese vértigo no nos paralice, sino que nos entusiasme. Eso es. Y desde lo simbólico, como hablabas también, pues quizás, ¿por qué no?, pueden salir ahí herramientas que lanzamos aquí. Claro, todas las que se nos ocurren. De inclusión, ¿no? Sí, esas palabras como inclusividad, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, ¿por qué no? Es claro, decir, nuevas sí. herramientas en las que también salgan esos nuevos constructos y esos nuevos, ¿sabes?, nueva parte también, ¿no?, de simbólica. Sí, ¿por totalmente. Qué no? Ahí está. Y el hecho de esto, de esta construcción y demás que se ha dado como una mini ciudad, pero como tú dices, es algo más, ¿no? Sí. Que son nuevas construcciones que hay interrelacionadas, que además tienen mucho sentido, realmente, pues no es algo en vacío porque sí, sino que bueno, es el comienzo de, esperemos, ¿verdad? Yo por lo menos tengo esa esperanza, ¿no? Y mucha gente, yo creo que también, y muchas personas, de que este es el comienzo, y puede serlo, de hecho, puede ser el comienzo de algo bastante por donde caminar, por lo menos, ¿no? De construir entre todas las personas. Teniendo en cuenta que hay que crear realidad, yo voy a decir es el comienzo. No es vamos a decir puede serlo, sino lo es. Yo me lo creo y lo tenemos que transmitir. Eso así. Es. Yo me lo creo también, lo digo. Sí, a veces uno es un poco pudoroso porque no vaya a ser que estoy en la radio, que no sé qué. Bueno, ya que estamos hablando de inclusividad y cada uno puede decir lo que quiera, yo digo es el comienzo de algo muy grande. Yo estoy segura de que es el comienzo. Claro que sí. Pero es curioso porque da un poquito de miedito entusiasmarse. Yo, nosotros lo estamos notando mucho también eso, ¿no? Como que hay el que se acerca y dice, bueno, a ver si sirve, bueno, a ver qué pasa mañana, bueno, y da un poco de miedito entusiasmarse. Yeah. Pero creo que es importante entusiasmarse porque eso es lo que va creando la realidad de lo posible. Exactamente, y desde aquí transmitimos ese entusiasmo, sí. Porque es importante y si lo creemos, podemos. Simplemente es eso. De hecho, el tema de la conciencia y empezar a trabajar desde una nueva conciencia, de las cosas, de los demás, de las demás personas, eso ya es un comienzo de cambio. Es algo mucho más importante de lo que a simple vista parece. Sí. Por lo tanto, creer en este caso sí es poder. Sí, sí. Bueno, yo diría creer y hacer. Porque hay mucho, se habla mucho de si se empieza por el cambio de conciencia, si se empieza por la acción política, si se empieza por cambiar el sistema, si se empieza por llevarte bien con tu vecino. Y yo digo, hay que empezar por todas partes. Hay que hacer, empezar por todas partes. ¿Por qué nos vamos a limitar a empezar solo por un sitio? Y esto tiene que ver con algo que comentábamos antes, con la sensación de que el movimiento es multidimensional. Significa que es una evolución o revolución en todas las dimensiones del ser humano. Y el ser humano tiene su dimensión material, concreta, de pensar la hipoteca, y también la dimensión espiritual, y también la dimensión de una manera diferente de pensar. Estamos desde la lógica anterior en un pensamiento más plano, más dicotómico, más menos abstracto. Entonces estamos desarrollando una nueva manera de pensar, un pensamiento crítico, bueno, nueva, natural, que nos ha sido como un poco cortada. Nueva en el compartir. Otra cosa es a nivel individual, pero en el compartir, ¿no? Que es lo que estamos ahora sintiendo, por lo menos compartiendo. Sí. Y luego lo que hablábamos de que aquí no solamente se está llevando al pensamiento, sino que se está actuando, por lo tanto existe esa coherencia en la yo creo que es muy importante la armonía y el equilibrio entre sentir, pensar y actuar. Ni más ni menos, sentir, pensar y actuar todas las partes. Y siempre digo que nosotros en el grupo de pensamiento no pensamos solos. O sea, pensamos sobre lo que sentimos y hacemos, ¿no? Es importante no quedarse aislado. Y vamos, y estamos poniendo toldos para poder pensar sobre lo que sentimos cuando hacemos eso y sobre lo que vemos que nos pasa en la asamblea. Entonces, de la misma manera, si no existieran todos los compañeros y compañeras que actúan, no podríamos pensar. Así tampoco que, bueno. Actuar de manera conjunta. Claro, claro. Bien, pues ahí lo dejamos. Y sobre todo el tema de la, como hablamos de hacer las cosas en el pensamiento, en la que, o sea, compartirlo y en los actos, en las prácticas. Sí. Bien. Pero bueno, dejando un poco ahí la esperanza de que las cosas sí que son posibles, de que las cosas sí que se pueden cambiar a mejor y que merece más la pena apostar por una construcción positiva, ¿no? Merece la pena y merece la alegría también. Pues venga. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Seguimos cuando quieras. Venga, pues seguimos. Gracias a todas las personas que nos escucháis desde aquí, desde Ágora Sol.